Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al paisaje de enseñanza de esta aula virtual del curso Escritura Creativa. El problema central de investigación durante estas 3 semanas será la injusticia epistémica. Para saber qué elementos interactivos hay en cada página, puedes dar clic al botón gris circular que está en la esquina superior derecha de cada página. Este te mostrará por unos segundos, con unos parpadeos, los elementos interactivos que hay en cada página. Con los botones circulares que se encuentran a la derecha, que tienen unas flechas hacia arriba y hacia abajo, puedes adelantar o retroceder páginas. También se despliega un menú en la parte superior, que te llevará a las 6 páginas principales de este paisaje. Dale clic al botón de empezar.